Arte en Onda, 107.0. Yo te doy la música y tú me das los contenidos de más actualidad. Un contenido de muchísima actualidad porque vamos a hablar con Pilar Tourón, que es la responsable de comunicación de la Fundación Canfrán, porque este próximo 29, hoy estamos a día 27, pasado mañana, el día 29, se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza una conferencia, un congreso, cuyo formato lleva por título Lo que de verdad importa. Entre las organizadoras están Pilar Tourón, como decimos, de la Fundación Canfrán, y vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito de qué trata. Pilar, muy buenos días. Muy buenos días, Elena, ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias, porque sé que ahora estáis imbuidos en la preparación de este congreso. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y bueno, te agradezco que nos dediques este tiempo. Bueno, cuéntanos en qué consiste esta charla, porque habéis recalado ya en varias ciudades y lleváis, no sé si más de un año, ¿no?, con este congreso. Sí. Mira, esta es una iniciativa que comenzó en el 2007 en Madrid, ¿vale?, solo a nivel local, y lo promueve una empresa solidaria que se llama Además, Proyectos Solidarios. Entonces, bueno, fue tal la repercusión que, bueno, los ciudadanos y la gente joven pues empezó a llamar para que fueran a otras ciudades. Entonces, desde el 2007 ha ido ampliando el número de ciudades. Y año, entonces, por primera vez viene a Zaragoza. Exacto. Por fin viene a Zaragoza. Entonces, de hecho, ha sido un éxito abrumador porque se han acabado ya las entradas. Es gratuito el congreso y bueno, todo esperamos muchísima gente joven, son 1.500 entradas en el Palacio de Congresos de la Expo. Y bueno, es que está lleno de contenido, quiero decir, es una experiencia... Bueno, es que ahora vamos a ir desgranando porque la gente se va a quedar con pena de no poder acudir. Dices que ya no hay posibilidad de, porque ya no... Bueno, ya... hay gente en lista de espera. Fíjate. Entonces, bueno, yo creo que también esto lo coordina también Madrid y estamos... Pues eso, también diciéndoles, bueno, pues acercaros si queréis, por si podéis entrar. Claro, tampoco quieres decir que no a esto, que es una cosa tan buena, ¿no?, para que lo escuche todo el mundo. Bueno, un congreso diferente, ameno y participativo. Ameno y participativo. ¿Por qué? Cuéntanos por qué, Pilar. Mira, primero porque está dirigido a un público, digamos, o sea, amplio, pero concreto en el sentido de que es gente joven, ¿no? Entonces está dirigido desde universitarios, gente de primero y segundo de bachillerato. Bueno, cuando digo estos cursos, digo sobre todo edad universitaria y de primero y segundo. Entonces, ameno porque, bueno, imagínate, la estructura es testimonial. Sí. Vienen tres ponentes que ahora, si quieres... Sí, ahora vamos a decir efectivamente quiénes son. Y luego porque... Claro, es que yo lo que me ha llamado la atención, perdona Pilar, ¿sí?, es que no es un congreso sesudo, aburrido, donde hablan de valores, sino que es que a través de la propia experiencia personal de gente que tiene cosas que decir porque realmente lo ha pasado, es cuando a uno le llega más el mensaje. Sí. Y además es que es lo que tú dices, ¿no? O sea, que dices los valores, ahora mismo tú los relacionas, pues te puede parecer un poco... Con perdón, pero te puede parecer del ámbito religioso, cosa que es una pena, porque los valores, en el fondo, pues lo tenemos todos, ¿no? Cualquier persona, claro, por no. su dignidad, tiene unos valores, ¿no? Sí. Entonces, por eso, son tres personas que vienen a contar su experiencia vital. O sea, no a adoctrinar, ni mucho menos, claro, sino a contar su experiencia a la gente joven para que salgan adelante, ¿no? Gente que ha tenido dificultades en su vida. Claro, y que no es hablar de manera teórica, sino porque lo han pasado vivido, por el tamiz de su propia piel, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de esos ponentes. Empezamos con Pablo Pineda, si Pablo quieres. Pablo Pineda, el gran Pablo Pineda. Sí. Cuéntanos quién es. Entonces, Pablo Pineda, supongo que sonará, es el primer europeo con síndrome de Down que obtiene un título universitario. ¿No? Es licenciado en psicopedagogía. Y pues cuenta un poco su experiencia. De hecho, yo creo, igual os suena más porque hace poco hizo una película que se llama Yo también. Sí. Y ganó... ¿Con Blanca Portillo, puede ser? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, sobre todo ha tenido mucha repercusión mediática, ¿no?, este chico, Pablo Pineda, por esta película. El caso es que cuenta su experiencia a los jóvenes, ¿no?, de sus años de colegio, lo que tuvo que pasar... Bueno, y que en el fondo dices, es que soy una persona normal. Qué importante, ¿no? Porque a veces lo que nos lleva también a no entender es el desconocimiento y por eso quizá es primordial el escucharles, ¿no? Sí, de hecho es una pasada porque nos contó desde Además, la fundadora de Además, que se llama María Franco, nos contó que este chico cuenta a los jóvenes que Dice, sí, sí, me dicen, yo tenía muchos amigos supuestamente, ¿no? Pero luego llegabas al colegio o llegabas a la universidad, dice, y en las fiestas a ti no te invitaban. O sea, decían, muchos se ponían la mano sobre el hombro, pero luego la realidad a la hora de la vida, la verdad no contaban con él. Claro, y eso impacta un montón, ¿no? Oír estas cosas de una persona que está, bueno, que tiene síndrome de Down. Síndrome de Down, pero recordamos el primer europeo que obtiene un título universitario, licenciado en psicopedagogía. Actualmente trabaja como preparador laboral de personas con discapacidad en un programa financiado por el Ayuntamiento de Málaga. La exposición de este joven malagueño de 28 años es un emocionante alegato a favor del reconocimiento de la diferencia y la igualdad de oportunidades, ¿no? Sí. Claro, y tú, es lógico que se trate de sembrar esa semilla en los jóvenes, claro, ¿no? En los que están en edad universitaria, pero es que estas charlas, ¿no? Y escuchar estos testimonios vendría bien a cualquier persona. Sí, por eso. Es que por eso digo que este congreso es, en el fondo, quieres llegar a todo el mundo. Claro. Dices, tienes que poner algún límite por algún sitio. Exacto. Pero bueno, también lo que queremos, como estamos haciendo ahora, es esa repercusión mediática para que llegue a todo el mundo, porque es realmente un testimonio que, bueno, tiene que llegar. Y seguro que lo hace, no solamente el de Pablo Pineda, sino también el de Pedro García Aguado. Pedro García que Aguado. Que es el otro de los ponentes. Cuéntanos qué conoces de él. Pedro García Aguado, a ver, ¿qué te puedo contar? Así que, bueno, que es campeón del mundo de waterpolo. Campeón del mundo de waterpolo, oro olímpico en Atlanta en 96. Y bueno, es muy impresionante porque este chico, pues ya digo, ¿no? Tenía una carrera profesional de deportista impresionante. Al más alto nivel, ¿no? Sí, por eso. Entonces, nada, a la vez se metió mucho en el tema de droga, adicciones, fiestas nocturnas. Y tuvo que dejar su carrera. De hecho, tuvo que dejar su carrera y se metió en un centro de desintoxicación. Sí. Y bueno, a partir de ahí dejó la carrera deportiva y ahora se dedica, pues, a orientar a esta gente joven para que no entre en estas adicciones, bueno, sobre todo a modo de terapia, ¿no? Para bueno, poder aconsejar. La gente quizá, por el nombre no le suene Pedro García Aguado, pero es el que conduce un programa de televisión. Sí, Hermano Mayor. Hermano Mayor, efectivamente. Sí, Hermano Mayor, que de hecho pues trata con gente joven, ¿no? Pues como dice el título del programa, Hermano Mayor, pues ahí estoy yo para intentar ayudarte, ¿no? Y claro, bueno, además, qué buen testimonio, una persona que lo ha vivido que, efectivamente, estar sí, en la cima del éxito, ¿no? De hecho, escribió también un libro después de salir de este centro de desintoxicación, escribió un libro que se llama Mañana lo dejo, ¿no? Que es como también muy gráfico. Claro. Bueno, dice, siempre es mañana, y es que el mañana al final nunca llega, ¿no? Eso porque es. No lo vives en el momento. Bueno, otro de los ponentes, Nando Parrado. Nando Parrado, igual, este es el menos conocido, no lo sé, por lo menos entre la gente joven. Yo ya he hecho mis pequeñas encuestas, ¿no? Con gente ya que pasa los 30 y bastantes, que también es gente joven, ¿eh? Pero sí que le conocen, o sea, es muy famoso, no sé si te suena la película de Viven. Claro, eso te iba a decir, digo, es que por el nombre yo entiendo que no suene, eso. Pero es que la película fue muy impactante, ¿no? Sí, pues es uno de los supervivientes, bueno, cuento un poco, es uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes, ¿no? Sí. Que bueno, este en concreto fue de los que salió después, sobrevivieron muy pocos, ¿no? Y este fue de los que empezó la expedición para buscar ayuda. Entonces, cuenta su experiencia, imagínate, es que es impresionante porque en el fondo te transmite pues lo que una persona ve justo, o sea, cuando ves que te vas a morir, ¿no? Y dices, los valores de la familia, los valores, bueno, de trabajar en equipo, la tenacidad, bueno. Claro, 72 días, parece que estuvieron luchando con bajas temperaturas, con el hambre, ¿no? Con la desazón, con la desesperanza. Y sin embargo, creo que no habla tanto de esa parte oscura y negativa, ¿no? Que supuso para esa experiencia, nada. Sino de precisamente lo que hablabas ahora, el resaltar los valores como la lealtad y la amistad, ¿no? Sí, y el trabajo en equipo, que es lo que les permitió sobrevivir. Sí, es muy impresionante porque tanto Nando como el resto de ponentes te muestra una visión optimista de todo, y eso que lo han pasado muy mal, de sus situaciones, es todo positivo, optimismo, es una, bueno, es que es, sí, dices, qué fuerte, ¿no? Que en el fondo, sí, porque es gente que lo ha pasado mal en la vida. No nos vamos a poner ahora profundas porque desde luego no me atrevo a hacerlo, pero dicen que para llegar a la felicidad hay que pasar también padecimiento, ¿no? Para también valorar cuando te viene algo bueno y decir, bueno, que efectivamente, que se nos olvida muchas veces cuando la vida nos va bien, que nos está yendo bien, y solamente cuando te ves privado de eso te das cuenta de... De hecho, el congreso, lo que de verdad importa, nació por esto, ¿no? Porque llegó un diario de Nicolás Forstmann, no sé si te suena. Entonces, bueno, llegó el diario de este señor que se murió de cáncer. que había escrito sus memorias, ¿no? Entonces llegó a manos de María Franco, sí, que es la que te he dicho antes, que es la sí, fundadora de Además, y dijo, claro, María pensó, o sea, qué pena, ¿no?, que cuando llegan los momentos malos es cuando te acuerdes de todo lo que te puede aportar la vida, ¿no? Sí. Entonces, nada, salió adelante este proyecto a partir de un diario, imagínate. A raíz de este diario es cuando se conforma y se decide sí, llevar a cabo todo lo que de verdad importa, sí, ¿no? Para esto llegar a la gente joven y que lo valoren y que vean la vida pues esto con otros ojos, ¿no? Que pueden hacer mucho en esta vida. Que siempre nos fijamos en lo que no tenemos, ¿no? Y damos muy poco valor, claro, a lo que tenemos, sí, al alcance de nuestra mano. Bueno, vienen estos tres ponentes, pero claro, el listado es enorme, ¿no? Sí, está Kyle sí, Maynard, sí, que es un joven estudiante americano que nació con una amputación congénita de brazos y piernas, ¿no? Sí. Y para él no ha supuesto tampoco un obstáculo demasiado importante como para no poder disfrutar de la vida, ¿no? Claro, o sea, es bastante llamativo porque en todos ellos, y en concreto este que me nombras, sí, es muy llamativo porque, ante todo, son conscientes de su dignidad como persona, ¿no? Y su valor como persona, a pesar de, pues, este chico, ¿no?, que no sí, tiene extremidades. Es, pero es que yo soy normal, él dice, yo soy normal, yo soy una persona normal. ¿Por qué la gente me mira así, no? Sí. Es, pues, que impresiona un montón, y más a la gente joven, porque este chico es muy joven, o sea, es muy joven. Y llama muchísimo la atención. Es una pena, bueno, yo espero que en futuros congresos este chico también venga, porque es bastante impresionante para la gente joven. Yo creo que está con un término clave, ¿no? La dignidad. Sí, la dignidad sí, en tanto, estas personas, y la dignidad que al final se forma precisamente mediante el coraje, ¿no?, y la lucha sí, por la responsabilidad de la propia vida. Bueno, esto es lo que van a encontrar, bueno, ya no, porque decimos que está ya a tope, que no hay apenas inscripciones. Sí, sí, pero por favor, que la gente vaya. Que la gente vaya, que nunca se sabe, ¿no? Sí, por eso yo siempre digo, tú ve y ya luego haremos lo posible para que vengas todo esto. Que es una pena que la gente se quede en la calle sin bueno, poder escuchar esto. A las 8 de la mañana es la apertura de puertas, a las sí, 9 la inauguración, ¿no? Uh-huh. Y termináis a las 6 de la tarde con la clausura. Sí, terminará más o menos a las 6:30. Uh-huh. La idea es clausurar, empezar la clausura a las 6. Y luego habrá firma de libros de Nando Parrado. Sí. Y sí, ya se clausurará, ya se cerrará todo el congreso. Bueno, pues como decíamos que lo organiza además Proyectos Solidarios sí, con la colaboración de Fundación Canfrán, sí, ya que eres responsable de comunicación de esta fundación, vamos a hablar también un poquito brevemente de esta fundación. Cuéntanos en qué estáis ahora embarcados además de en este congreso. Pues mira, estamos, supongo que conoceréis un poquito la Fundación Canfrán. Sí. Entonces es una institución, una ONG aragonesa que nació en el 96 y bueno, tampoco voy a entrar mucho en lo que es la fundación, pero sí que te puedo contar un poco lo que estamos haciendo ahora, sí, que bueno, por ejemplo, a nivel cooperación internacional estamos trabajando mucho en África subsahariana, uh-huh, en Costa de Marfil principalmente. De hecho, todos los veranos llevamos ya desde el 2006, estamos yendo en verano para trabajar, ¿no?, en Costa de Marfil. Entonces, ¿en ámbito sanitario, en ámbito de educación? En ámbito sanitario estamos sobre todo en Camerún. Y luego en Costa de Marfil estamos trabajando mucho campo de educación, sí, de salud también y de sanidad, pero muchísimo educación, ¿no? Formar a esta gente que está desplazada por la guerra, sí, para que ellos sean un factor local, ¿no?, que pueda enseñar a toda la gente que está allí, porque nosotros no podemos estar allí de forma permanente, sí, es una pena, ¿no?, pero en el fondo es esto, ¿no?, educación y formación sanitaria. Sí. Entonces, ahora estamos también, ya cada 2010, más cercano, hemos comenzado a trabajar en la construcción de un hospital en Etiopía. Sí, en este pasado diciembre, ¿no?, el 2009. Efectivamente, sí, en 2009, y para finales de este año, o sea, queremos, estamos en ello, también proyectando un poco la construcción de un dispensario médico en Camerún. Entonces, bueno, esto es cooperación internacional, que es impresionante el campo, ¿no?, y que te gustaría llegar a todos sitios. Eso te iba a decir, es impresionantemente y lamentablemente pródigo, ¿no?, en desgracias sí, y en países, sí, y dices, bueno, ¿ahora en qué, dónde pongo la ayuda? ¿Dónde voy, ¿no? Ahora dónde voy, ¿no?, porque es que te gustaría llegar a muchos sitios y llegamos donde podemos, pero bueno, nada, esperamos llegar a muchos más sitios. También, pero bueno esto en el ámbito internacional, pero también en el ámbito más local, ¿trabajáis en Aragón y en La Rioja? Sí, y tenemos, sobre todo a nivel local, tenemos nuestro programa de voluntariado. De hecho, bueno, nuestro lema en la fundación es porque hay necesidades muy cerca de nosotros. Entonces es como decir, bueno, está muy bien la cooperación internacional, de hecho hay que ir porque hay que ir a África, hay que ir a, pues, toda América Latina, sí, pero también hay muchas necesidades aquí, ¿no? Tú te vas por las calles de Zaragoza o de Logroño y es que realmente hay necesidades, ¿no? Y ya no solo digo gente que está en la calle, sino, por ejemplo, nuestros voluntariados también se centran en colegios, ¿no? Colegios con niños, pues, inmigrantes, desfavorecidos, que no tienen, pues eso, esa formación que podemos tener tú y yo, por así decirlo, sí. Y que, vamos, tienen ese derecho, ¿no?, a tener esa formación y esa educación. Claro, dime. Claro, la formación también interpretada en clave luego de libertad y desarrollo en el día de mañana, ¿no? Que es que es importantísimo, claro. No solamente el hambre, sino también la falta de educación que hay, que puede ser determinante para una vida futura. Sí. Bueno, entonces, ¿tenéis cuántos voluntarios? Tenemos 180 más o menos, entre voluntarios juveniles y adultos, porque tenemos tanto programa para gente joven, estudiantes de universidad y de colegios e institutos, sí. Como voluntariado adulto, ¿no? Que pues esto también van, pues, gente con ciertos años, que también te impresiona mucho, dices, esta gente que realmente no tiene tiempo porque está trabajando, sí. Y pues es que sacan el tiempo, ¿no? Dices, luego nos quejamos la gente joven de no tengo tiempo para hacer voluntariado, no tengo tiempo. La gente cuando quiere saca el tiempo, saca, ¿no? Al final es cuestión de querer. Bueno, a veces en casos muy extremos sí que puede haber más dificultad, sí. Pero al final... bueno, casos extremos, tú lo dices. Claro. Oye, ¿y qué tiene que hacer la gente ahora que, bueno, pueda tener tiempo, como dices tú, o ganas, que es lo más importante, pues mira, de colaborar siempre, con vosotros? Yo, mira, siempre digo, cuando vamos a los colegios a sensibilizar, que también tenemos programa de sensibilización para, pues esto, ¿no?, para ofertar nuestros programas de voluntariado, les decimos, ¿no?, pues esa hora que tú te pegas en el Facebook, en el Twenty, que son cosas sí. Buenas, ¿no?, porque yo soy muy partidaria de las redes sociales, sí, porque pero sí, pero bueno, sí, se pierde muchísimo tiempo, sí. ¿no? Entonces dices, bueno, pues estas cosas, ¿no?, pues dices, no es una renuncia, sino que al final la persona que termina ganando es uno mismo, ¿no? Porque dices, tú te estás dando, pero es que los de enfrente te dan mucho más, ¿no? Aunque suene muy tópico, porque suena tópico, ¿no? No, es que tú vas a ganar. Que a veces los tópicos no dejan de ser realidades. Se cumplen. Y es verdad, claro, efectivamente. Cuando uno se mira demasiado el ombligo, ¿no?, y no sí. Está pendiente de lo que ocurre fuera, la felicidad poca. No, y es una pena porque hay gente, ¿no?, pues que reacciona con catástrofes como la de Haití. Dices, bueno, sí, por supuesto, ¿no?, pero ¿qué puedes hacer tú aquí, no? Que no vayamos a golpe de catástrofe, yeah. Sino que, bueno, pues es que aquí hay niños que necesitan refuerzo escolar, hay gente que está enferma en el hospital y que necesita que vayas a atenderle, familias, bueno, es que hay muchísimas cosas, hay muchísima labor. Entonces, bueno, este es nuestro objetivo, ¿no?, que haya muchísimos más voluntarios para llegar a toda la zona de Aragón y de La Rioja. De todas maneras, la gente también puede entrar en vuestra página web, Pilar, para... Sí, bueno, para inscribirse como voluntario, para pedir información, para todo lo que necesiten. La dirección es fundacioncanfranc.org y ahí encontrarán toda la información. De hecho, hay un formulario donde pueden meter sus datos y ya directamente nos llegan estos datos, ¿no?, estos datos personales para poder localizarlo, para ofertarle el voluntariado. Sí. Hoy en día lo tenemos muy fácil con las páginas web y usted internet, está efectivamente, lo estoy viendo, tengo la página abierta, sí. Y hay una pestaña con ese nombre, ¿no?, voluntariado, sí. Que te llevará seguramente a contactar con vosotros y que no, sí. No hay ningún problema. Y luego están todos los programas, está todo, en la página web podéis encontrar toda la información acerca de la fundación y de los programas que ofertamos. Pilar Touro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por habernos dedicado estos minutos en una mañana tan ajetreada. Que vaya muy bien ese congreso, que seguro que va a ser sí, así. Por favor. Y hablaremos sí. Con posteriores proyectos también para que nos vayáis contando qué es lo que hace la Fundación Canfranc. Muy bien, Elena. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Lo que de verdad importa, el congreso que nos plantea la Fundación Canfranc. Acabamos de hablar con Pilar Tourón y nos vamos a la información más cercana a lo que plantea la página web municipal www.aito-cuartedehuerva.es. Por ejemplo, la primera noticia de portada es lo que hablamos ya con Alberto Marcos, la primera carrera nocturna de atletismo en Cuarte de Huerva. Una carrera que en su primera edición pretende aglutinar a gente en categorías infantil, cadete y senior con inscripciones gratuitas. Esto es importante, que se puedan rellenar en las oficinas del pabellón o también se puede descargar el PDF y enviarlo a continuación. No tienes más que teclear www.aito-cuartedehuerva.es. Y luego también recuerden que sigue la exposición de pintura de Julio Izquierdo. que el horario de visita es de 9 a 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, y que no se lo pueden perder, porque, bueno, ¿qué vamos a decir de la hora de Julio, no? No es por, ya lo hemos dicho más de una vez, que no es por ser amigo y buen contertulio, sino porque realmente merece muchísimo la pena, ¿no? Y además que hacen estas tardes primaverales, apetece salir de casa. Bueno, y también les hemos venido contando a lo largo de estos días que ya se ha empezado a construir la nueva guardería municipal. Será la cuarta en Cuarte de Huerva y además está perfectamente explicado, tanto con planos como por ratios de alumnos, las aulas que va a tener, la ubicación. Todo lo pueden encontrar en la noticia de portada de nuestra página web. Y el domingo, bueno, pues como siempre, fútbol y cine. Bueno, el domingo, pero estamos a martes, mañana miércoles, nosotros ya nos toca marcharnos, pero volvemos esta tarde en redifusión a partir de las 5 y mañana en directo a partir de las 10. Entonces nos encontraremos. Pásenlo bien. Adiós.